Con el libro de Números, el cuarto del Pentateuco, iniciamos la presentación de la Academia Cristiana del Aire. Son muchas las enseñanzas que nos depara este estudio, ya que podemos aprender de la historia de los personajes en la narrativa. Aquí está el Dr. Abelardo Limón para la exposición en la Academia Cristiana del Aire. La lección 14. El libro de Números, el cuarto libro del Pentateuco. El Señor Jesucristo demostró la inspiración de este libro de Números. Por ejemplo, cuando Él dijo en Juan 3, 14 al 15, vemos una referencia directa de Jesús al libro de Números. Él dijo, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También en Mateo 18, Jesús habló de la necesidad de tener más de un solo testigo, y esto se encuentra en Números 35. También en Mateo 23, Jesucristo hace referencia a las franjas o bordes de los vestidos de los hijos de Israel, un detalle que es enumerado en Números 15, verso 38. El apóstol Pablo también, en 1 Corintios capítulo 10, hace varias referencias a ciertas historias escritas en el libro de Números. También el escritor a los Hebreos hace algunas referencias de la misma manera. Encontramos también detalles del caso de Balaam, que se encuentra en Números 22 y 24. Estos detalles citados, por ejemplo, por Pedro, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 15 y 16, en Judas, verso 11, y hasta en Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Comúnmente, el libro de Números es llamado el libro de las peregrinaciones. Los hebreos lo llamaban en el desierto, que son palabras encontradas en el primer versículo. Desde la versión de los 70 para acá, se conoce a este libro como sencillamente el libro de Números. El libro empieza contando que, estando todavía el pueblo en el Sinaí, 13 meses después del éxodo de Egipto, el Señor les mandó tomar el censo de todos los varones del pueblo. En el capítulo 10, la multitud parte del monte y se ve que no entran en Canaán por su incredulidad. Como resultado de eso, fueron condenados a seguir vagando en el desierto hasta terminarse aquella generación. Y vemos al final del libro, en Números 26, que hace nuevamente el pueblo un censo al final de sus peregrinaciones. Estos dos censos, que son simplemente enumeraciones, dan su nombre al libro. Y fueron necesarios los dos censos al principio, uno, y el otro al final, para probar la fidelidad de Dios a su palabra. El libro es parte de un eslabón muy importante en la cadena de la historia de Israel, dando los detalles de 39 años de la vida del pueblo desde el Sinaí hasta la entrada a Canaán, la tierra prometida. No hay razón para dudar de que Moisés lo haya escrito, pues vemos que su estilo es siempre el de un testigo ocular. Esto quiere decir que Moisés fue un testigo personal de todo lo que estaba ocurriendo durante este tiempo en la vida del pueblo. Está escrito en forma de crónicas familiares, según acontecían las experiencias y según las nuevas leyes que Dios les iba revelando. Vamos ahora a considerar en grandes rasgos los más importantes detalles y dónde es que se encuentran en el libro de Números. Por ejemplo, los primeros 10 capítulos del libro de Números cuentan los detalles de los preparativos hechos por el pueblo de Israel para salir del Sinaí. En los primeros 2 capítulos, en el 1 y en el 2, vemos los detalles del primer censo, donde las tribus fueron enumeradas y colocadas en orden de marcha. El primer campamento fue el campamento de Judá, compuesto por las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Y aquí contaron 186,400 varones. El segundo campamento fue el campamento de Rubén, donde encontramos las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Un total de 151,450 varones. Luego vemos el campamento de Efraín, donde vemos las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, un total de 108.100 varones. Luego, al final, vemos el campamento de Dan, donde vemos las tribus de Dan, Aser y Neftalí, un total de 157.600 varones. El total de los varones, desde los 20 años para arriba, excepto la tribu de Leví, fue 603.550 varones en todo el pueblo de Israel. Sabemos que Dios consideraba a los levitas un poco aparte. En los capítulos 3 y 4 de este libro vemos los detalles sobre los levitas. Los hijos de Aarón fueron apartados por Dios para el sacerdocio, pero a los demás se les encargó la administración del tabernáculo. Los levitas fueron aceptados delante de Dios en lugar de los primogénitos de la nación, y el precio de la redención fue pagado a Aarón. Y vemos que el servicio ministerial fue dividido entre las tres familias de los levitas: los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Si usted quiere hacer un estudio muy importante, lo puede hacer del capítulo 4 del libro de Números, donde vemos la manera en que Dios mandó que se desarmara el tabernáculo. Y esto nos enseña una gran lección sobre la santidad de Dios. Le invito a que haga este estudio. Pero nosotros tenemos que seguir adelante con la clase de hoy, porque vemos que en el capítulo 5 y en el capítulo 6, algunas de las nuevas leyes establecidas por Dios, como por ejemplo la ley de la segregación de los leprosos, que se encuentra en el capítulo 5, la ley sobre la restitución, la ley sobre los celos entre un hombre y su esposa, y si usted, querido amigo estudiante, está casado o está casada, pues usted va a encontrar los detalles del capítulo 5 de Números muy interesantes, estoy seguro. También vemos algunas reglas establecidas por Dios para el voto del Nazareo y sobre la bendición sacerdotal. Luego podemos avanzar al capítulo 7, más bien es del capítulo 7 hasta el 10, que nos cuentan los detalles sobre los últimos días del pueblo cuando estaban en el monte Sinaí, donde es que Dios establece ofrendas para las tribus, donde también los levitas se preparan para servir desde los 25 a los 50 años de edad. Vemos también aquí los detalles sobre la celebración de la Pascua y su reglamentación. Vemos también que el Señor guía al pueblo con una nube en el día y con una columna de fuego en la noche. Y vemos también los detalles sobre cómo es que se llamaba al pueblo para reunirse, con las dos trompetas que se describen en el capítulo 10 del libro de Números. Vamos ahora a avanzar un poquito sobre el viaje del Sinaí a Moab. Ya estamos hablando del capítulo 10 hasta el capítulo 21 del libro de Números. Recuerde que le dije que íbamos a tratar este tema en grandes rasgos. Estamos hablando sobre los detalles del viaje del pueblo, desde el Sinaí a Moab. En el capítulo 10, por ejemplo, vemos algunas de las experiencias del viaje. Cuando Dios les manda salir en marcha, en la orden que ya habíamos mencionado, ¿cómo es que el pueblo se empieza a quejar contra Jehová? ¿Y cómo es que vino un castigo a razón de esta queja? ¿Cómo es que también aún la multitud extranjera que iba marchando juntamente con los israelitas empezaron a quejarse también por falta de carne? Aunque se puede notar que fue el pueblo de Israel el que se quejó de Dios primero, y luego muy pronto después de eso fue la multitud que les había seguido desde Egipto. Ellos también empezaron a quejarse sobre la falta de la carne. El testimonio de los israelitas fue lo opuesto de lo que debía ser, y aquí también podemos encontrar grandes lecciones que podemos aprender sobre estos acontecimientos cuando el pueblo de Dios empezó a quejarse sobre la provisión de Dios. Vemos cómo es también que Moisés empezó a clamar, porque Moisés empezó a pedir ayuda de Dios, y la respuesta de Dios llegó cuando Dios empezó a llenar a Moisés con el poder del Espíritu Santo, y no solamente a Moisés, pero también a 70 ancianos del mismo pueblo. Vemos en el libro de Números capítulo 11 los detalles cuando Dios envió codornices por parte de él desde el mar para dar de comer carne al pueblo y el castigo con la muerte de los codiciosos. Y vemos también cuando es que María y Aarón hablaron en contra de su mismo hermano Moisés. Y María fue castigada con lepra y luego Aarón confesó su pecado. Y es entonces cuando Moisés, con aquel amor de un hermano, empieza a clamar a Dios y María, su hermana, queda sana después de haber sido sacada del campamento por una semana entera. ¡Qué grandes lecciones! ¿No cree? Grandes lecciones que podemos encontrar aquí en el libro de Números sobre el comportamiento de todo este pueblo, el pueblo de Israel. Bueno, ¿qué le parece si avanzamos un poquito a los capítulos 13 y 14 del libro de Números sobre las experiencias en Cades? Y aquí vemos los grandes detalles de los 12 espías que fueron enviados por Moisés para reconocer la tierra. Y vemos también los acontecimientos cuando estos espías regresaron de aquella tierra y vinieron a dar su reporte. Y ellos dieron un informe diciendo de la siguiente manera: la tierra verdaderamente fluye leche y miel, pero hay algunos gigantes que allí viven. Caleb y Josué, dos de estos espías, exhortaron al pueblo para que tuvieran fe en Dios a fin de que subieran a la conquista, pero el pueblo le creyó más a los 10 que dieron un informe negativo y rehusaron subir. Y aquí podemos también expresar este pensamiento que es aplicable para el día de hoy. ¿Cuántos cristianos el día de hoy existen que se sienten también como langostas? Tienen temor de emprender algo para el Señor por temor a los gigantescos obstáculos. Yo espero que usted no sea uno de ellos. Por lo tanto, vemos también sobre los detalles de este capítulo 14, cómo es que el pueblo fue condenado a vagar en el desierto 40 años hasta que murieron todos los hombres de 20 años en adelante. Y vemos entonces que fue su incredulidad. Algunos quisieron subir, pero ya fue demasiado tarde y fueron derrotados. Antes de terminar la clase de hoy, vamos a considerar breves detalles sobre la peregrinación desde Cades hasta Moab durante 38 años. Estos detalles se encuentran en el capítulo 15. Y aquí vemos algunas leyes establecidas por Dios sobre los sacrificios aplicados al judío o al extranjero. También vemos los detalles sobre el castigo de aquellos que desobedecían la ley del sábado y la ley de llevar franjas o flecos en los bordes de los vestidos para recordar que ellos mismos estaban rodeados de los mandamientos de Jehová. Aquí vamos a parar para nuestro estudio el día de hoy. Que la gracia de Dios le rodee a usted a lo largo de todo este día, es mi deseo, querido estudiante. En la próxima ocasión nos vamos a encontrar para renovar nuestro estudio de la introducción al Antiguo Testamento. El libro del Pentateuco fue la base de la presentación de hoy. Este estudio es parte del curso avanzado de la Academia Cristiana del Aire. También tenemos el estudio básico y el intermedio. Para más información, escríbanos. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.